ustedes, comenzando la tarde aquí a través del 107.7 FM Estéreo. La tarde entretenida junto a ustedes, Radio Puente Alto. Oye, tengo una invitada especial, una muy buena amiga que nos está acompañando al día de hoy. Ella hace el programa en la mañana, Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Y este es el programa donde compartimos la mañana generalmente, recuerdos con Juan Carlos, La Alegría de Vivir. Tenemos algunos puntos de unión muy interesantes, hablamos generalmente de educación, de emprendimiento. Yo la quiero invitar al programa el día de hoy. María Teresa Alviar, ¿cómo estás? Buenas tardes, gustos. ¿Cómo estás? Estás con harto ánimo, ¿no? Que voy a ir a compartir con unos adultos mayores en el Parque Gabriela. ¿Cómo va a ser esa actividad? Bueno, son actividades que nosotros realizamos todos los años. En el fondo yo creo que es súper importante que a veces los adultos mayores viven muy solos, muy tristes, muchos, por qué no decirlo, abiertamente abandonados por su familia. Entonces, es como darle un espacio donde se puedan pasarlo bien, aunque sea un rato, una tarde, darle un placito torta, un sanguchito rico, un grupo de gente que cante. ¿Cómo no va a ser agradable poder compartir con los vecinos, con los amigos? Y eso, yo siempre digo que hay alimento del cuerpo, pero lo más importante es que es el alimento del alma. Ahora, háblame de los adultos mayores. ¿Tú los ves muy solos verdaderamente? Muy solos. Lo que tú me comentas, solo sí. ¿Por qué? Porque hay una cultura acá, el desecho, dejar de lado a lo mayor, ya no sirve. Yo creo que todas las anteriores. Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Primero porque a veces las casas son demasiado chicas y no hay espacio. Otro porque la gente es muy egoísta y se preocupa de ellos nomás. Y hay que decirlo abiertamente. O sea, hay gente que no les interesa, que se le olvidaron que tienen los papás. Incluso es más, les quitan hasta las casas a veces. Tienen casas, se van a vivir con ellos y después los relegan al último rincón de la casa y ya finalmente ya no tienen cabida ni en su propia casa. Entonces, es muy triste. Y uno tiene como el deber de darle, aunque sea un ratito, de pasarlo bien, de disfrutar, de ser feliz, aunque sea un rato. Mira, hay un proyecto que quizás para muchos de los que viven en Puente Alto nos llama la atención. En la esquina de Eduardo Cordero, Balmaceda, están construyendo una casa. Sí, sí. ¿Qué relación tienes tú? Esa es la casa del adulto mayor. ¿Qué relación tienes tú en tu rol de concejala con ese proyecto? Bueno, tú sabes que yo antes de ser concejala en Puente Alto fui una de las que creó la comuna de Recoleta hace años atrás, en los años 90. Y ahí nosotros formamos una casa que era la casa de todos, que se llamaba así, que era la casa del adulto mayor. Pero esa casa tenía una particularidad muy grande, que era el lugar donde los adultos mayores podían ellos realizar sus productos durante todo el año. Porque hay mucha gente, muchos adultos mayores que tienen mucho talento, que son muy hábiles con las manos, hacen cosas muy hermosas, pero no tienen dónde venderlas. Entonces gastan los poquitos recursos que ellos tienen en hacer sus cositas, compran sus géneros, compran su lana, hacen sus productos. Pero después los tienen que arrumbar en sus casas porque no tienen dónde venderlo, porque hay una instancia para la Navidad que le dan 15 días para venderlo, pero 15 días no de nada. Los 365 no es nada. Entonces yo siempre pedía que cuando hiciéramos una casa del adulto mayor hiciéramos un lugar donde pudieran los adultos mayores durante todo el año comercializar sus productos. Bueno, aquí se va a hacer la casa de todos, donde vamos a atender a los adultos mayores con podólogos, una serie de servicios que le vamos a dar, y además la casa del adulto mayor. Lo que yo también pedía era que en esos lugares hubiera una cocina grande donde ellos pudieran cocinar. Mira. Hacer pan amasado, empanadas, dulce, todas esas cosas de repostería que hacen los adultos mayores, que también la puedan vender. Entonces ellos, además de las pensiones que son bastante mínimas, tuvieran este pequeño extra que les daría, y además que para ellos mismos. Es súper importante el saber que todavía, a pesar de la edad que ellos tengan, tienen la posibilidad de ganar algunos pesitos, con sus manos, con su talento. Hablamos de un sentido de utilidad, de sentirse útil todavía, ¿no? La autoestima. Bien. Porque resulta que uno empieza a ponerse más viejo, y empieza como a achatarse, como que se le viene, ya me queda poco, y empieza la depresión, ¿ah? La tristeza de la soledad y de la vejez, de las enfermedades. Entonces, si tú le das una posibilidad de sentirse útil y de saber que todavía puede, eso para la autoestima es muy importante. Y yo me siento muy contenta de eso, porque la verdad es que uno pasa por días buenos, días malos, años buenos, años malos, y, y todos tenemos penas y alegrías. Correcto. Y si tú tienes la posibilidad de aminorar las penas de algunos, uno puede sentirse realmente privilegiado. Y en eso estamos nosotros. Vamos a hacer una pausa musical. Los Vázquez, quizás lo has escuchado. Ah, sí, los escuché en la mañana, me encantaron. Aquí tenemos un especial de dos canciones, luego volvemos contigo. ¿Te parece? En la medida que el tiempo no alcanza. Bueno, ya. Véndeme una vez, solo una vez, y dime que al despertar aún estarás aquí. Créeme que es muy difícil de aceptar. No quiero seguir a la sombra de otro amor. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez. Yo se lo diré, ya es tiempo, él era mi amigo y lo traicioné. Juro nunca quise enamorarme, todo esto no me tiene bien, espero con el paso de los años. Quizás no logre entender. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez. Luis Alfredo Contreras, Ari. Ya estamos de vuelta con ustedes y el día de hoy, en esta tarde, con una invitada especial, María Teresa Alvear, abordando diferentes puntos y temas de la comuna. Durante la semana pasada, hemos visto manifestaciones en televisión sobre el sector denominado Bajos de Mena. Creo que es un tema importante y lo estamos dejando grabado para que más personas que no te escuchen en la mañana, que te van a escuchar ahora, conozcan tu visión del tema. Yo sé que es muy complejo, pero una mirada tuya no nos haría mal. Fíjate que yo siento que nosotros como autoridades en general tenemos una gran responsabilidad con respecto a ese sector. Yo siento que ahí se ha obligado a la gente a vivir en una calidad de vida muy mala. Cuando tú compras una casa, tienes la ilusión de que teniendo la casa tú tienes como comprada la felicidad. ¿Ah? Porque tienes tu techo que es propio, vas a ser feliz, rico, me compré mi departamento, voy a ser feliz con mi familia. Y se encontraron con una situación totalmente distinta. Hay mucha gente que al poco andar de estar en su departamento me decían, señora Teresa, ¿cómo hago para irme de ahí? Yo vine para ser feliz, resulta que antes vivía mucho mejor de lo que vivo ahora, a pesar de que antes era una llegada. Qué atroz que te digan una cosa como esa. Me encontré terrible, terrible. Porque que tú vivas mejor como allegada en tu propio hogar, me parecía algo insostenible. Bueno, en este minuto se están tratando de tomar bastantes medidas para mejorar, porque el hacinamiento y la calidad de vida ahí es malísima. Entonces, el gobierno está tratando de implementar una serie de medidas para mejorar, dentro de ello, echar abajo una cantidad de edificios, ya se han echado abajo varios. Pero yo siento que mientras no haya seguridad en el entorno, nada que el gobierno quiera hacer ahí va a resultar. Porque ahí no hay nadie disponible a ir a invertir en un sector donde no tienen ellos seguridad ni siquiera para ir a construir. Nos costó un mundo cuando teníamos que construir el colegio, cuando teníamos que construir el consultorio, de que las empresas quisieran ir a trabajar. Y cuando una vez le adjudicamos a una y duró 2 horas. Hay médicos que han durado 2 horas en el consultorio. Se van. Porque se sienten inseguros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer en ese sector es instalar una comisaría. Que la gente, que la gran mayoría, que son la gente honrada, se pueda sentir segura. Y los delincuentes sentir que no la tienen toda fácil, que no, esa llegar, no es tierra de nadie, que no es la polar llegar y llevar. Llegar y robar. Que no era llegar y robar, y no andar con las escopetas recortadas o amenazando a las personas honestas ahí para poder vivir ellos felices y los demás encerrados en sus casas. Entonces yo creo que como primera prioridad aquí el gobierno tiene que instalar la comisaría, le guste a Carabineros o no le guste el sector. Yo sé que Carabineros quiere otro sector, Juanita, porque ahí con la lechería, ahí queremos instalar la comisaría, porque es en el centro mismo del conflicto. Y yo creo que es la única manera que tenemos de poder empezar a ordenar una situación que ha estado por años, en una situación como el Far West. Claro. Y eso no puede continuar. Me imagino que tú has estado ahí en varias oportunidades y el tema ha ido empeorando con el paso del tiempo. Claro, porque la gente se va envalentonando. ¿Ah? Cuando tú ves al principio, hago esta fechoría, me resultó, bueno, hago esta otra, no pasó nada, y entonces van como encrechando las cosas. ¿Ah? Se van aumentando los grupos, porque los chicos se van sumando, los hermanos, la droga es un tema muy complicado en ese sector. Entonces hay que abordar esto de una forma integral, pero partiendo con la seguridad. No vas a llevar un mall, no vas a llevar una farmacia, no vas a llevar ningún servicio allá, mientras la gente que se va a instalar con eso, va a invertir plata, no sienta que va a un lugar donde puede ser más seguro. ¿Y ahora cómo va ese tema de la seguridad en términos de instalar una... Bueno, nosotros estamos hablando, estamos peleando mucho para la comisaría. Supuestamente está dentro de del presupuesto que anunciaron el otro día para Bajos de Mena. Y la cosa es que Carabinero empieza a construirlo nomás, en el lugar en que nosotros le teníamos asignado. Ellos tenían visto otro sector. Y eso es lo que ha ido demorando un poco el inicio de los trabajos. Pero yo creo que eso hay que hacerle una prioridad máxima, urgente, porque día a día ese sector es más conflictivo. Tú ves que el otro día se murió esa señora con sus 2 hijos porque estaban de tal manera encerrados en su departamento por el entorno, que ellos se sentían absolutamente vulnerables. Y eso a lo mejor fue una de las causales de su fallecimiento. No alcanzaron a salir. Les cayó el techo encima. Exactamente. Nos comentaba bombero. Exacto. Uh-huh. Mi secretario Rodrigo es bombero y estuvo ahí. vio como las condiciones que quedaron los tres cuerpos. Fue espantoso, espantoso. El niño mayor estaba tirado arriba de la cama y la mamá con la guaguita de 2 años abrazados debajo de la cama. Entonces, terrible, terrible. Esas cosas no pueden pasar. No pueden pasar. Es una cosa que a mí por lo menos me revela. Me pone mal. Entonces, ¿podríamos esperar que como primer punto el tema de la seguridad sería como el eje primordial? Es que es fundamental. Si tú no ordenas, no consigues nada. Nadie se va a ir a instalar, invertir plata en un sector en que piensan que al día siguiente lo van a asaltar. Nadie. Porque tendría que ser muy Quijote, masoquista. No, pues, no. Tiene que haber las mínimas garantías de seguridad para poder instalarse. Y hoy día estuviste hablando de esto mismo en el programa, ¿no? También lo hablé. ¿Cómo fue la respuesta? La gente está de acuerdo, pues. Llaman por interno, mucha gente llama por interno porque no les gusta salir al aire. Claro. Pero están absolutamente de acuerdo, pues. Y es un tema muy obvio, muy obvio. Bueno, porque la televisión, como así como vende chicle, vende auto, toma un tema y después se pasa con el tiempo, pero el problema sigue, ¿no? Sí, claro. Sigue. Lamentable. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta junto a María Teresa Alviar en esta tarde, junto a ustedes. Tarde ya para arrepentimientos, para decir que cambiarás. Es muy tarde ya, es muy tarde ya. No creo en tus promesas, ya me cansé de intentar. Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento. Que me digas salvar a este amor que está muriendo. Me cansé de mendigarle amor a tu mirada. Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. Me cansé de tus engaños y de tus mentiras. Me cansé de esperar palabras que no me decías. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. Que no me quería. Ya para arrepentimientos, mi amor por ti no volverá. Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento. Nada que me salvar a este amor que está muriendo. Me cansé de mendigarle amor a tu mirada. Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada. Tus mentiras, me cansé de esperar palabras que no me decías. Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería. Que no me quería. Que no me quería. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me enamoré, yo me enamoré de tus ojitos lindos, me enamoré, yo me enamoré aquella vez con una mirada. Oh, quisiera yo. Que te hace el amor como quisiera yo. Que te hace el amor como quisiera yo. Así es, ya estamos de vuelta con ustedes, escuchando la música de Los Vázquez. Un gran saludo para Mauricio, que está en Antofagasta, y le mandó saludo a la niña que está conmigo acompañándome, que es María Teresa Alvear. Ella tiene una actividad un ratito más, pero faltaba uno de los temas importantes de nuestra conversación, que tiene que ver con... Hemos hablado de... ¿De qué hablamos? De la... Hablamos de... ¿Estás con Alzheimer? Estamos con Alzheimer. ¿Con Alzheimer? Hablamos de Los Vázquez Mena, comenzamos hablando de adultos mayores. Ah, y nos faltaba finalizar con este tema de las escuelas temáticas, que es una de tus ideas que llevas por mucho tiempo desarrollando e impulsando. O sea, es una idea loca, absolutamente. Pero de las ideas locas que se salen de los moldes son las ideas que cambian al mundo. Sí, ¿sabes lo que a mí me molesta, Juan Carlos? Es cuando la gente dice, hay que arreglar, hay que arreglar. Todos tenemos claros que hay que arreglar la educación. Pero lo interesante es escuchar propuestas, proyectos de cómo hacerlo. ¿Cómo hacer? Entonces un día yo me puse a pensar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo motivamos a los jóvenes para que vayan al colegio y quieran aprender? ¿Qué motivación le podemos entregar a esos niños para que quieran aprender? Una motivación concreta y sostenida en el tiempo. Porque una señora en la mañana yo lo planteé y me decía, presentemos proyectos. Pero los proyectos funcionan un año. Nadie te garantiza que ese proyecto se vaya a permanecer en el tiempo. De hecho, este mismo programa que yo hago en la mañana, yo lo gané ese programa, Aquí Yo Hablo se llamaba el proyecto, me gané el proyecto y nunca más funcionó y nunca más. Entonces yo tendría que haber cerrado al año siguiente la radio en mi programa, cosa que no hice porque seguí funcionando. Ya 12 años. Y ya llevo muchos años, por supuesto. Pero entonces, cuando tú quieres hacer algo con los niños, no puede ser un año. Ay, si me resulta el proyecto, seguimos, y si no, quedamos comiendo, mascando laucha, ¿qué? No, entonces lo que yo pretendo es que lo que nosotros hagamos en los colegios sea algo permanente. ¿Y cómo podemos hacer algo permanente cuando tú haces algo sostenido en el tiempo? Y aquí, por ejemplo, yo peleé mucho para que tuviéramos un colegio de excelencia acá. El colegio de excelencia que existe, lo cateteé por años. Todo el mundo me decía, no se puede. Yo decía, ¿por qué no se puede? Porque no permite el Ministerio de Educación, pero ¿por qué? Colegio de excelencia tiene la Municipalidad de Santiago con el Instituto Nacional. Claro. Colegio de excelencia tiene la Municipalidad de Providencia, con el Carmela Carvajal, con varios colegios más. Todos tienen, Maipú había instalado un colegio, un Instituto Nacional maipucino. ¿Por qué no puede Puente Alto tener un colegio de excelencia? Y mira, molesté hasta la saciedad, hasta que finalmente se instaló el colegio de excelencia. ¿Cuál fue el resultado? Que aquí a la vuelta de 2 años tenemos el mejor puntaje del país a nivel municipal. ¿Y en consecuencia? Eso es, quiere decir que se pueden hacer cosas. Correcto. Que se pueden hacer cosas cuando está la voluntad de hacerlas. Entonces, ya conseguí esto. Ahora el segundo paso es cómo agrandar este universo de jóvenes, porque obviamente todos los niños de Puente Alto que tengan interés, desgraciadamente no caben todos en un solo colegio. Entonces hay que buscar otras alternativas del colegio de excelencia. Es decir, ¿quieres hacer una pregunta antes de continuar? Dime. Ya, a raíz del puntaje nacional, del colegio les fue bien, me imagino que esto se extendió a otros sectores más y otros quieren más participar del tema. Hay mucha gente que quiere. ¿Cierto? Mucha gente. Mamá dice, yo quiero que mi hijo vaya aquí. Claro, entonces eso abre los apetitos. Como no le podemos dar capacidad a todo, tenemos que buscar los talentos y orientarlos a sus capacidades, a sus intereses, a los jóvenes, pero más masivamente, no tan elitista. Entonces, por darte un ejemplo, Liceo Puente Alto, lo tenemos aquí y todo el mundo lo ubica. Ese colegio, ponte tú, lo vamos a orientar al área, a los lo vamos a orientar a la al área científica. Correcto. Todos los chicos que tengan inquietudes, tengan talento y tengan vocación para el área científica, pueden venir a este colegio. Y entonces aquí se les va a dar intensivamente cosas para que los chicos puedan crear, inventar en el área de la física, de la química, con buenos laboratorios, en que los chicos, si tienen ganas de hacer un robot, ponte tú, toda la cosa inventiva científica la puedan canalizar en su colegio. Pero para acceder a ese beneficio que ese colegio va a entregar, no es gratis. No es gratis en términos monetarios. No es gratis en términos de responsabilidad y compromiso. El chico va a tener que tener un cierto puntaje en sus notas para poder acceder a esos laboratorios. El día de hoy tuviste un niño que estaba organizando, por ejemplo, actividades deportivas. Estaba en su villa. Y la mamá te pidió. Me dijo, oye, pero ese niñito está bien, que haga esto, lo hace fantástico, pero hasta ahí nomás los estudios. Entonces conversé con el chico y el chico se comprometió a que realmente, si él quiere seguir con esto que le gusta tanto, va a tener que mejorar sus notas. Entonces esa es la manera que yo veo. Ahora, podemos tener otro colegio, ponte tú el Juan Maquena. El Juan Maquena lo ponemos deportivo. Entonces ahí todos los chicos que tengan talentos deportivos pueden estudiar ahí, en el voleibol, el tenis, el básquetbol, todo. Entonces todo ese colegio va a estar abocado a la cosa deportiva y todos los cabros talentosos que quieran tener más en profundidad la posibilidad de mejorar en su deporte, ahí. Pero tenés que tener buena nota. ¿Qué necesitamos para que esto pueda convertirse en una realidad? Yo creo que necesitamos que el Ministerio de Educación diga que sí. Yo voy a hablar con la senadora Soledad Alvear para que eso lo podamos ver y ver cómo podemos ir canalizando eso. Porque yo creo que puede ser muy, muy interesante. Se puede partir con un colegio piloto. Yo no digo que partamos con todos los colegios de un día para otro. Pero tú puedes partir. Hay 8 colegios en que impartan teatro, ponte tú, instrumentos musicales. Que los chicos ahí en el colegio, dale que dale, piano, acordeón, violín. Entonces, y los cabros que tienen talento, ahí tengan los profesores para eso. Pero teniendo un buen rendimiento escolar. El chico va a ir con ganas al colegio, va a estudiar, porque sabe que si él sigue con sus buenas notas, va a poder seguir teniendo los beneficios de esos talleres de ese colegio. Entonces yo tengo un hijo talentoso para una cosa y lo llevo y lo meto en ese colegio. Es una excelente idea. No sé si será buena, pero es una idea que es la única manera que yo veo que los niños puedan tener interés en ir al colegio y esforzarse, porque ahí está la zanahoria al final. Está esa cosa, el incentivo. Sí. ¿Cuál es el incentivo para estudiar ahora a los niños? Ninguno. No hay ni... ¿Qué le ofreces tú a los niños para que estudien? Nada. Nada. Más allá de la presión de una nota que... Nada, ni importa un pucho. No les importa nada, porque no tienen ninguna aspiración. Entonces tú tienes que darle una ventana. Mira, si tú estudias teatro aquí, lo más probable es que vas a entrar a la universidad, estudias teatro, vas a ser un actor de fama, trabajar en las teleseries. ¿Cómo no va a ser atractivo para el cabro? O para la chiquilla, que tiene talento, que le gusta y lo puede desarrollar desde el colegio, y cuando ya entonces va a poder tener buenas notas, va a poder acceder a la universidad porque va a tener buenas notas y estudiar lo que tú quieras. Correcto. Hoy ha sido un gusto. Sé que igualmente, tienes una actividad. Tengo que ir, sí. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Buena. ¿Dónde te puede encontrar la gente ahora? Bueno, mañana en la oficina. ¿No? ¿Ya? En la oficina, en Balmaceda 265, segundo piso. Ahí estamos durante toda la mañana. ¿Y ahora dónde vas a estar? Ahora me voy al Parque Gabriela a un tecito con adultos mayores. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Eh? Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao. igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Y no levanta la mano, se pone la gorra, así que la mano de aquí. Estás escuchando, Cumbia Mix 1. DJ Jorge.